Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The death toll from Haiti's cholera outbreak has soared past 900. La cifra de muertos debido a la epidemia de cólera en Haití se disparó a 900 fallecidos luego de más de tres semanas de que se produjera el brote infeccioso. El ministro de Salud de Haití afirma que aproximadamente 14.600 personas han sido tratadas por síntomas en 6 de las 10 provincias del país. Naciones Unidas hizo un pedido de más de 160 millones de dólares de nueva ayuda en medio de advertencias de que aproximadamente 270.000 haitianos podrían contraer la enfermedad en los próximos años. El doctor Phuc Le, del grupo Partners in Health, dijo que las clínicas iban a tener que hacer frente al desafío de tratar a los pacientes si la enfermedad se propaga. Dr. Phuc Le dijo: todavía estamos viendo muchos pacientes, docenas de nuevos pacientes cada día. Todavía hay docenas y docenas de pacientes que están muy enfermos, pero afortunadamente, con la colaboración entre el ministerio, nuestros colegas cubanos y también Partners in Health, hoy en día contamos con el personal adecuado para tratar a los pacientes. Por supuesto, no sabemos si va a haber un aumento repentino de personas infectadas, pero en este momento, durante los últimos días, hemos contado con el personal adecuado para tratar el gran número de pacientes que vemos. El gobierno de Barack Obama está trabado en una nueva disputa pública con el presidente afgano Hamid Karzai tras las recientes críticas de este último a la ocupación dirigida por Estados Unidos. En una entrevista concedida al Washington Post, Karzai instó a Estados Unidos a reducir las operaciones militares y poner fin a lo que calificó como terribles allanamientos nocturnos de los hogares afganos. Karzai añadió: los allanamientos son siempre un problema, tienen que terminar. Karzai sostiene que Estados Unidos debería pasar de un enfoque militar a iniciativas civiles para reducir su injerencia en la vida cotidiana de los afganos. Funcionarios estadounidenses dijeron que el principal comandante de la OTAN en Afganistán, el general David Petros, expresó asombro y decepción ante los comentarios de Karzai que, según su opinión, podrían hacer que los planes de Estados Unidos se volvieran insostenibles. La disputa por los comentarios de Karzai se produce justo cuando el gobierno de Obama se prepara para anunciar una prórroga de 3 años del plazo condicional para la retirada de las tropas, que ahora se fijaría en 2014. El New York Times informa que el plan toma como modelo a Irak y daría a las fuerzas afganas el control nominal en algunas áreas en el correr de los próximos 2 años. Al igual que con el plazo de 2011, el de 2014 no será vinculante y podría prorrogarse. En otras noticias de la guerra de Afganistán, al menos 7 soldados de la OTAN murieron en ataques perpetrados el domingo, el día con más víctimas fatales para la ocupación dirigida por Estados Unidos en todo un mes. Burma's pro-democracy leader Aung San Suu Kyi. La líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, fue liberada tras la finalización de su más reciente arresto domiciliario. Suu Kyi ha pasado 15 de los últimos 21 años detenida. El domingo, un día después de su liberación, habló ante miles de seguidores y pidió que se intensificara la lucha por la democracia de Birmania. La dirigente habló con los periodistas tras su discurso y enfatizó la importancia de un movimiento de base. Aung San Suu Kyi declaró: soy un poco cuidadosa con la expresión autoridad moral. Espero que lo que hago por este país no se base simplemente en la autoridad moral. Me gustaría creer que soy parte de un movimiento eficaz. El gabinete israelí se prepara para votar un paquete de incentivos de Estados Unidos para prorrogar un congelamiento de los asentamientos de Cisjordania y reactivar las conversaciones con la autoridad palestina. El gobierno de Obama ofreció dar a Israel 20 aviones de combate F-35 de tecnología avanzada con un valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares y vetar las resoluciones de la ONU que buscan la paz en Medio Oriente. La promesa de veto podría ser vista como un respaldo tácito al rechazo israelí de la solución de 2 estados basada en las fronteras de 1967, que por regla general ha sido respaldada en las votaciones de la ONU. Israel solo tendría que suspender la construcción de asentamientos durante 90 días y el congelamiento no se aplicaría a Jerusalén Oriental. El acuerdo conduciría también a un nuevo pacto de seguridad bilateral para fortalecer los vínculos entre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos también aseguró a Israel que no buscará otra prórroga de la suspensión de las construcciones una vez que venza el congelamiento. El mes pasado Israel rechazó una propuesta similar, pero ahora estaría considerando seriamente la nueva oferta. El integrante del gabinete israelí, Avishai Avishai Braverman calificó el acuerdo como una gran ayuda para Israel. Avishai Braverman declaró: de alguna manera, esta semana, el primer ministro tendrá que aprobarla, la oferta de Estados Unidos, sin importar en qué foros haya que hacerlo. Como esta es una gran oferta, muy sensata desde el punto de vista de la seguridad, por el bien de Israel, le diría al primer ministro, prorrogue el congelamiento por 4 o 5 meses. La autoridad palestina se negó a negociar con Israel mientras continúe la construcción de asentamientos. El vocero de la autoridad palestina, Ghassan Katib, dijo que los palestinos temen que el acuerdo de incentivos pueda socavar aún más los derechos de los palestinos. Katib afirmó: esperamos que el esfuerzo de Estados Unidos para convencer a Israel de detener la expansión de los asentamientos para reanudar las negociaciones funcione y tenga éxito. No obstante, también esperamos que estas garantías sean compatibles con el derecho internacional y no violen ni infrinjan ninguno de los derechos palestinos garantizados por las normas internacionales. El Washington Post informa que el gobierno de Obama abandonó de hecho los planes de cerrar la cárcel de Guantánamo. Funcionarios gubernamentales dijeron que no esperaban obtener el financiamiento del Congreso para cerrar la prisión y transferir a los presos que quedan a Estados Unidos. Un funcionario declaró: Guantánamo va a seguir abierta en el futuro inmediato. La Casa Blanca también afirmó que espera que Khalid Sheikh Mohammed, el autoproclamado cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre, siga encarcelado sin juicio indefinidamente. La Corte Suprema se negó a detener la imposición de la ley No Preguntar, No Decir, que prohíbe que los hombres y mujeres abiertamente homosexuales sirvan en las Fuerzas Armadas. El viernes, la Corte se rehusó a intervenir, mientras que un tribunal de menor jerarquía considera una impugnación por la inconstitucionalidad de dicha prohibición. La jueza Elena Kagan también se recusó del caso, lo que podría significar un empate de 4-4 en caso de que la Corte Suprema decida aceptarla. Kagan previamente criticó dicha prohibición y ayudó a formular la respuesta del gobierno de Obama a la misma durante su periodo como procuradora general. Esta noticia surge mientras Cindy McCain, la esposa del senador republicano John McCain, difirió con su esposo al criticar la política No Preguntar, No Decir. En un anuncio televisivo en contra de los abusos a jóvenes homosexuales, Cindy McCain dijo que la prohibición militar ha fomentado los ataques homofóbicos. Cindy McCain afirmó: nuestros líderes políticos y religiosos le dicen a los jóvenes LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales que no tienen futuro, no pueden servir abiertamente a nuestro país. Nuestro gobierno trata a la comunidad LGBT como ciudadanos de segunda clase. El senador John McCain lideró el esfuerzo republicano para impedir la revocación de esta prohibición militar. El domingo, él insistió en que su esposa apoya su pedido de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo otra revisión antes de solicitar la revocación. Los líderes demócratas llegaron a un acuerdo para evitar una lucha por el liderazgo cuando los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes el año que viene. En virtud de un acuerdo negociado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el congresista James Clyburn ocupará un nuevo cargo de líder adjunto bajo Steny Hoyer, quien será el segundo al mando de la minoría en el cargo de Minority Whip. Pelosi ocupará el cargo de líder de la minoría. El Washington Post informa que el gobierno de Obama está ofreciendo gastar más de 4,000 millones de dólares en el complejo nuclear para fomentar un tratado de reducción de armas con Rusia. El nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, o nuevo START, exige que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus arsenales desplegados a 1.550 cabezas de guerra y 700 silos de misiles y bombarderos cada uno. Los republicanos paralizaron la propuesta en un intento por obtener más fondos nucleares. Estos 4.000 millones de dólares se sumarían a los 10.000 millones de dólares que el gobierno ya ofreció para el mejoramiento de las instalaciones nucleares durante la próxima década. Los votantes de Arizona aprobaron por un margen estrecho una medida para legalizar la marihuana medicinal. Luego de casi 2 semanas, los resultados finales indican que la medida para permitir el consumo de marihuana por parte de personas con enfermedades crónicas o debilitantes fue aprobada con poco más de 4.300 votos. Arizona es el 15º estado en aprobar la marihuana medicinal. Se publicaron nuevos detalles sobre la colaboración del gobierno estadounidense con los nazis alemanes tras la Segunda Guerra Mundial. Un informe del Departamento de Justicia revelado recientemente indica que Estados Unidos le brindó a sabiendas un refugio seguro a un número incierto de oficiales nazis. Entre los colaboradores nazis se encontraba Otto von Bolstein, quien ayudó a tramar el exterminio de los judíos alemanes y terminó trabajando con la CIA. En una serie de memorandos, la CIA debatió qué hacer si se revelaba el pasado de von Bolstein. Y un nuevo estudio de los medios sostiene que se subestimó significativamente a la ciencia climática en la cobertura mediática de la cumbre sobre el medio ambiente de Copenhague el año pasado. Según el Instituto Reuters, para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford, menos del 10% de los artículos escritos sobre la cumbre de Copenhague se centraron en la ciencia climática. En lugar de eso, gran parte de la cobertura se centró en la llamada controversia con respecto a los mensajes de correo electrónico robados de una universidad británica que fueron exagerados por quienes niegan el calentamiento global. Este estudio surge previo a una cumbre de seguimiento en México que comenzará este mes. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.